Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Empezamos el Alternativo. Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Qué salones? Un segundo. Bueno, aprovechamos en lo que el señor Saldaña termina. No, hombre, que estoy muy ocupado aquí, hombre. Eso de los ejecutivos, caray. Ni para dormir se dan tiempo. ¿Me escuchas, mi querida Mona Lisa? Perfectamente, ¿y usted a mí? Perfectamente, también mucho gusto, buenos días, con un saludo muy afectuoso y muy cordial para nuestros amigos que tienen la gentileza de ver esta Domestic TV, donde hoy voy a mostrar mi hermosísima flor, de que hace la toma hacia arriba, lo cual significa hacer un tilt up. Estoy enseñando aquí al personal del rancho. Para que veas que yo también hablo en inglés, tilt up, que quién sabe qué quiere decir, echar para arriba, ¿no? Pues no sé, la verdad, señor Saldaña. Sí, pues si le cargas a la cámara para abajo, de la punta se hace para arriba, jálale hacia abajo la cámara. Y entonces, exacto, no tanto, pues como, qué exageración, me sacaste de cuadro. Ahora que tenemos más abajo, la toma es más abajo, y en, no tanto, no tan brusco. Bueno, eso es lo que se llama el Domestic TV. Bien, mi querida Mona Lisa, ¿qué hay de bueno? Buenos días. Pues muy buenos días. Primero, un saludo muy cordial desde la cabina de radio de La Nueva República y los estudios de televisión de virtuales, por supuesto, de AMLO TV y de... ¿Pero sí estás viendo la imagen? Pues ahorita yo no puedo verla, señor Saldaña. Ah, pero con sí, razón, sí. Te voy a describir lo que hay. Hay una hermosa... Porque todavía no toman la de la radio. ¿Cómo se llaman estas? Gardenia, Cabelia, no, Magnolia. Ay, son preciosas. Una magnolia que tiene 10, 20, 25 centímetros o 28 centímetros de diámetro. Es una flor blanca de un arbolito que sembramos. Ahora sí que mi madre y yo lo sembramos en el límite del patio. Allá hasta allá sembramos una magnolia hace como 30 años. Y ahora ya es un árbol que da unas hermosas flores como esta que te estoy mostrando. Y si pongo esa flor tan grande junto a mí, ya no se me notan las arrugas, ¿cómo ves? Ah, muy bien. Y no se nota lo viejo, ¿eh? Pues si conectan la TV de Radio La Nueva República, la voy a ver sin duda. Muy bien, adelante. Bueno, esperamos en unos minutos ya de que arrancar, siempre es tardadito. Pues un saludo a Notipoemas, a Radio AMLO, al Calor Político, a Radio Poder Ciudadano, a La Gaceta, a Ciudadanos.com, a Open Magazine, a Jóvenes con Orona, a La Revoltosa DF Blogspot, a La Fatria es Primero Blogspot, a ByronBarranco.com, a Telenoticias.com, al Santuario.org, a RadioEnSintonía.com y más allá de nuestras fronteras, algunos nos transmiten en vivo, ya sea en radio, pues básicamente en radio, que es la transmisión matriz, porque me dicen que cuando falla la televisión, pues ponen una pantalla y el radio es lo que nos sostiene. Estamos en Red Puente Sur TV en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en Táchira en Venezuela en el 92.5 FM, en Uruguay estamos en Montevideo en el 105.3 FM, en Artigas en Radio Amanecer 92.7 con su red de 7 radios, en Nueva Helvecia en Radio FM en Colonia, en Ecuador, en Radio Super K, el Carrusel, la Prensa, el Telégrafo, y en Honduras, en Radio Hualcho, en el 1015 AM de Tegucigalpa, radio, también en Radio Daniel Viglietti, su red de corresponsales del pueblo.org, en España, en Palma de Mallorca, en Radio Contrafarsa, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Pues son las estaciones que nos retransmiten. Les agradecemos mucho y pues también un abrazo a la gente de producción de allá de las oficinas del señor Saldaña y a Pastor Delgado en la televisión. A todos muchas gracias, y si ocasionalmente hay alguna persona que tenga la gentileza de después de tanto despliegue que nos vean algo o que nos oigan, bueno, pues muchas gracias doblemente. El programa de hoy resultará trascendente desde diversos puntos de vista, pero el primero y fundamental de ellos es que voy a develar, como dicen, a desvelar, dicen en España, o a develar, como decimos aquí, un robo a la nación. Ese robo a la nación tiene antecedentes en los cuales se ha ocultado muchísimo el costo de nuestra democracia. Mi apreciación es estrictamente apegada a la verdad, es estrictamente apegada a la confesión de ellos. Ellos es el gobierno. Ay, lo interrumpo, ya vi la magnolia, qué hermosura. Pero verdad que sí, está bonita y grandotota, ¿no? Sí, preciosa. No dejen de ver la transmisión en televisión, porque mire, yo tengo acá 160 en radio y 46 en televisión. Conéctense a la página y vean la transmisión en televisión para que vean qué hermosa magnolia. Bueno, además al señor Saldaña. Qué bueno que se ve y que les guste las aportaciones del rancho, el rancho de Don Jorge. Y ya llegó Twitter. Si lo oíste. Sí, sí. Llegó Twitter. Todas las mañanas llega Twitter. Twitter es un pájaro negro, un tordo que ya lo acostumbré. Primero va a levantarme allá a donde duermo y ahí se para y canta. Y ya, pero ya lo enseñé a que venga también aquí. Ay. y entonces ya está aquí el Twitter. Está en la ventana, viene a saludarme. Y el Twitter ahí se medio ve a veces que está por los ventanales y ahí se pone un ratito, luego le alumbro con un poquito de esos de luces y se va y juega y le pongo de comer y no quiere. Bueno, quién sabe, bueno. Pues seguimos en lo trascendente. Pues estaba diciendo que en alguna ocasión se dijo en México, cuando se hablaba de los costos del Instituto Federal Electoral, de los costos de todo, que la democracia es cara. Cuando los políticos decían, bueno, la democracia es cara, es decir, daba la idea de que le decían a la pobre gente que piensan que es estúpida, es decir, el que quiera azul celeste, que le cueste, querían democracia, tienen que pagarla. Pero la frase que efectivamente decían los políticos y que yo oí es que la democracia es no cara, es muy cara. Es que todo es caro si se roba. Y yo voy a demostrar, y lo puedo hacer con la mano en el corazón, en el hipotético caso de que me funcione bien, Topo Herrera, de que lo que yo aquí veo es un robo. Yo me he pasado desde el 50, 60, 70, 80, 90, 100, 62 años de mi vida en esto. No lo digo ni para adornarme, ni para jerarquizarme. Es lo que escogí como oficio patológico. Eso es lo que, tampoco voy a decir que lo sé hacer, no lo sabemos hacer, no sabemos hacer un fichísimo programa porque se nos cae la señal, y eso es imputable a mí, mi querida Mona Lisa. No te estoy inculpando, al contrario, agradezco la buena voluntad de muchas personas, pero en eso he pasado mi vida. Las cuentas que ayer presentó Joaquín López Dóriga son cuentas que dan, que llevan implícita una verdad, pero una verdad que esconde un latrocinio. ¿Se refiere a las cuentas del costo del debate o a cuáles? Me refiero a las cuentas del robo en el debate. Ah. Yo puedo demostrar fehacientemente, bueno, para principio de cuentas, y van a decir que por eso lo digo, y quizás sí, con lo que costó el debate realmente, yo hago... van a decir que es mala, sí, es mala lo que yo hago 52 por 3, ¿cuánto es? 306 horas, ¿no? 156 horas. Pero eso, evidentemente, las mías son improvisadas, mis horas de televisión. Muchas veces resultan, obviamente, más divertidas. No tienen un personal tan sinuoso como la chica que presenté, aunque en Jalapa hay verdaderas muchachas también muy guapas. Pero, en fin, no se trata de eso. Se trata de los costos. Yo voy a demostrar a ustedes que los costos son inflados. Alguien ganó entre 2.5 y 3 millones de pesos. El programa del debate, el programa televisivo del debate, tuvo un costo de 4.092.000 pesos. Para que ustedes tengan una imagen un poco así, 4 millones. Entre 2 horas resulta la hora en 2 millones de pesos. Wow. La hora en 2 millones de pesos se produce, se puede producir televisión y hay quien la haga a costos de, por ejemplo, 50.000 pesos hora, 40.000 pesos hora, 30.000 pesos hora. De 30 a 2 millones hay una diferencia, y yo le voy a decir a usted, básicamente la televisión que en provincia puede costar 30.000 pesos hora es la misma de allá. Obviamente, nosotros en provincia producimos con las limitaciones propias de la técnica, que ya en esencia no hay mucha diferencia, del personal y de la gente que haya para hacer el contenido del programa, que tampoco habrá mucha diferencia, porque no es nada divertido ver a 4 señores discutiendo mal bajo técnicas de la televisión mercantil, con los requerimientos de la televisión de las estrellas, y que en realidad carecía de originalidad, carecía de dinámica, de la natural acometividad que debe de tener un programa de esa naturaleza. Pero lo que yo sí les puedo decir a ustedes es que el programa, los costos del programa, que curiosamente el señor locutor no dio la suma, pero la suma es 2 millones de pesos hora, cuando eso debería haber costado máximo 150 o 200 mil pesos. Nada más que estaba viendo en el Universal el desglose que entregó el IFE. Sí, ese, ¿ya lo tienes? Sí, aquí está, muy claro y muy impresionante, ¿eh? Fíjese. Sí, pero yo te voy a decir, por ejemplo, en los gastos en que yo no puedo opinar por no tener el conocimiento adecuado de los requerimientos, dice servicios de conducción de señales analógicas y digitales. ¿Cuánto vale eso? No lo sé. Es una cosa técnica que el servicio ese, ¿quién lo dio? Tampoco lo dio OR Telecom. Eso lo debe haber cobrado los teléfonos. Yo no sé cuánto puedan cobrar los teléfonos, pero en fin, supongamos que en eso no me meto y que ahí hay ya 291 mil pesos gastado. Servicios integrales de telecomunicación, tampoco lo sé. ¿Cuánto costó la telecomunicación y cómo está el señor Slim o quien la haya transmitido? No lo sé. 48 mil pesos. Otros servicios: circuito cerrado de radio y televisión, arrendamiento de mobiliario. Aquí, 597 mil pesos de mobiliario y un circuito cerrado. Un circuito cerrado son 3 cámaras y 4 o 5 monitores, o sea, televisores. Y esas 3 cámaras, si las compramos, HD, alta definición, es un comprado, no alquilado, me saldría 300 mil pesos. Ahorita ahí están vendiendo equipos HD, Hot Definition, High Definition, en 230 mil dólares. Todo eso búsquele usted, ponla 304. Si lo compro, me hubiera salido más barato que si lo alquilo. Circuito cerrado de radio y televisión y arrendamiento de mobiliario. Hay dos o tres arrendamientos de mobiliario, pero esos 597 mil pesos, póngale 50 u 80 máximo. Pues ahí se quedaron con 400 mil pesos. O está inflado. Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. OpenTech. Arrendamiento de computadoras para sala de prensa. 75 mil pesos. Quiero pensar. Yo no sé si pusieron 50 computadoras para los periodistas, pero quiero pensar que cada periodista va habilitado, habituallado, debo decir, para cumplir con su deber. Claro, cámaras, micrófonos. Obviamente. Pero si ahí hay 10 computadoras y yo las compro, me hubiera salido, pues eso. Pero bueno, ponga usted que hubiera 50 o no sé, entonces a mí me parece que esa es sala de prensa, inmobiliario, se me hace que si lo compran le sale mucho más barato. Pero en fin, pasemos. Aquí hay otro arrendamiento de mobiliario de 132 mil pesos. Hay otro arrendamiento de maquinaria y equipo de 206 mil pesos. Entonces, en arrendamientos de computadoras y eso, lleva usted 75, 132, 206 y 81. Impresión y elaboración de material informático derivado de la operación y administración de URS, es un paquete de 81 mil pesos para imprimir algún comunicado. Resultó caro el comunicado, 81 mil pesos. Después, la unidad móvil. La unidad móvil puede ser de todos los tamaños, pero aquí hay una unidad móvil de 478 mil pesos. Yo creo que aquí está mucho, muy subido, porque 10 técnicos al día, pondrá usted que sean 200 mil pesos. Aquí hay, por ejemplo, unos 100 mil pesos de más, según los costos a los que yo estoy habituado, pero es de hace mucho tiempo, quizá. Moderadora. La moderadora ganó, la señora Lupita, ganó 73 mil pesos. Jesús Tapia, 80 mil pesos. Sí, sí, pero espérame, la moderadora es muy importante. Porque es de suponerse que una lectora de noticias que no tiene una actividad periodística, cuya desempeño no tiene que aportar nada más que llevar una norma y un script, 73 mil pesos es una barbaridad. Yo quisiera haber llegado a estos finales de mi vida periodística a tener, pues qué te voy a decir, la cuarta parte de esto para hacer una actividad de esa naturaleza. Me parece que unos 20 mil pesos hubiera estado, pero suficientemente, porque se supone, aquí no podemos decir así, qué barbaridad, fue una garantía excepcional. Verdaderamente su nombre le dio jerarquía, prestigio, no tenía la personalidad de un Carlos Monsiváis, o la personalidad de Elena Poniatowska, o la personalidad de la señora Mastretta, o Denise Dresser, o cualquiera de esas mujeres que hacen verdaderamente que su prestigio valga mucho. No es el caso, perdón, Lupita, no tengo el gusto de conocerla, pero yo no sabía de ella hasta que salió a sonreír. Pues yo me la imaginaba en un programa infantil. Cuando no había motivo. Exacto, parecía un programa infantil, ¿no? Ah, claro, sí. Yo me acuerdo de aquella época las conductoras de Tatiana. Ándele. Por ejemplo, uh-huh. Sí, o campañando, la sonrisa abierta para decir aquí no pasa nada. Los velorios se ríen así y lo traen así como bueno, con botas. Entonces quedamos que una locutora de esa naturaleza, locutora, sí cabría. El productor quiere dar 80 mil pesos, me parece que es para las costas de la provincia, donde es 30 o 40 personas. Por menos de esa cantidad hacemos la televisión, es alto, pero en fin, es la responsabilidad. Ahora, lo que ya aquí sí se llevaron el gato al agua es que hay un productor general, un productor adjunto, 40 mil, una coordinadora de producción, 20 mil, un conductor técnico, un coordinador técnico, 20 mil, un supervisor de contenidos y continuidad, 20 mil, 8 y 4, 12, 13, 14, 15, 16, son 200 mil pesos de la labor de coordinador y son 1, 2, 3, 4, 5, 6. En mis tiempos y mi deformación es que esos 6 actividades las hago yo. Esas todas. Me hubiera yo embolsado 200 mil pesos, pero de luches, ¿verdad? Sí, te lo digo, todo eso, el productor, y además la lana de la locutora, 220 mil pesos me hubiera ganado en ese ratito. No, y hay que decirle ya al auditorio que Julia Orayén, la edecán, cobró 3.500 pesos. La edecán forma parte de un paquete de ayudantes aquí. Ahora, espérate, falta el director de cámaras, 20, el asistente de producción, 15, el asistente técnico, 15, 20, 35, 40, 50, 60, el guionista, ni que 8 cuartos, el costo de las edecanes es de 3.500 por llamado. Ah, pues yo aquí tengo. Considera que dentro del costo del productor general, la producción general. Que de eso no costó mucho la de campo, merecía más, ¿eh? Pero la agencia de eso aportó servicios de personal para la recepción, es decir, un grupo de decanes extranjeros. Un grupo de decanes. De 51 mil pesos de maquillaje. Una buena maquillista, muy normal, no se necesita mucho. Va por 10 o 15 mil pesos y maquilla a 3 personas. Bueno, pero tome en cuenta que estaba Peña Nieto, él necesita mucho más arreglo. Los metrosexuales es que ellos llevan su ejército de maquillistas. Peña Nieto y doña Cosa, ¿cómo se llama? Doña Vázquez Mota. Vázquez Cosa, no. Vázquez Mota. Lleva sus maquillistas. Personal para la recepción, 61 mil pesos. Qué brutos, mano, cómo inflaron todo. Oiga, señor Valdés, a usted le están tomando el pelo. Pues sí, pero le están tomando el pelo. Biconcepto cobró por la escenografía 564 mil pesos. Servicios integrales, Crown Plaza, espacio de coordinación y logística de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, 88 mil pesos embolsó el hotel. Pues qué poca. Bueno, eso le da a cualquier persona muy bien trabajado el asunto, y van a venir a tu hotel, vienen los candidatos, no, pues, ni hablar, pues si fue, ahí muere. Si fue con bueno, Crown Plaza, eso es adicional, porque como fue en World Trade Center, ahí sí, por la renta de siete. ¿Para qué quieres tú 7 salones y coffee break? El coffee break, cualquier institución de cafés, se hubiera abalanzado a llevar sus. Me hablan y les mando todo el café de mis cuates de Córdoba, de Casinca, les ponen café jijuela fregada para echar para arriba. Bueno, ya está. Pero todos se les cobraron 769 mil pesos por espacio para que platiquen estos güeyes de qué. Por 7 salones, además 187 mil. 7 salones para platicar. Y aparte otros 187 mil de otro salón, ambulancia, seguridad y colocación. El Expo Internacional, arrendamiento de un salón, más ambulancia, seguridad y costo de colocación de antenas, 187 mil pesos, una ambulancia muy bien. pero 187 mil pesos para un salón, otro salón y una ambulancia, ¡qué barbaridad! Ay, pues si total, 4,092,000. Esto vale máximo 1,500,000 y va que chuta. Pero va, ¿me entienden? Uh-huh. Así es que alguien nos robó. Alguien robó a quien haya tenido que pagar. Y estoy dispuestísimo a demostrar esto. Si así es todo, imagínense, son 2 horas de la campaña. Imagínense ustedes si a la base de toda esta maquinación terroríficamente falseada, inflada. Ahora, esto no lo dice el locutor, claro. Cruzón ayer me llamó mucha atención y dije, qué bueno que este joven Joaquín esté diciendo todo eso, pero no hizo la suma. Y ahora vayámonos a las mangas del chaleco, o como se llame, o el resultado del fútbol, pero ellos que siempre que dicen AMLO hacen un chascarrillo antes, siempre que dicen algo, dicen, y siempre que dicen Peña Nieto y es el puntero, no dijeron qué caro salió. Pero yo esperaba que hubieran dicho algo. Ellos saben que esto está inflado. Punto. Está inflado. Por lo menos, yo, los servicios técnicos, no sé cuánto los evalúen actualmente, ni cuánto cueste de líneas telefónicas, ni cuánto cueste de todo eso. Sí sé que una unidad de control remoto, cuánto vale y ahí está inflada. Sí sé el alquiler de computadoras, sí sé de esas babosadas, sé los costos que puede tener bien pagado una persona que no se le robe, pero que se le dé el justo precio para su actividad. A mí nunca me lo han pagado, por eso lo reclamaría para alguien. Y si digo, el productor genera esos 80,000, pero tiene esos 80,000, alcanza para que él sea su productor adjunto, sea su coordinador técnico y sea su supervisor de contenidos. Y entonces merecería los 80, pero ya no los 40, ni los 20, ni los 20 más, ni otros 20 para supervisor de contenidos y continuidad. ¿Qué coño? ¿Eh? ¿Eso sabe usted qué hizo el supervisor de contenidos? Nada. Pues no. ¿Y sabe usted cuándo hipotéticamente le dieron 20,000 pesos? El guionista. ¿El guionista? ¿Qué coño de qué tiene que ver el guionista? Y un asistente de producción, por eso está ahí una muchacha muy bien redondeada, que es la asistente de producción, obvio, como siempre, pero ese, ella va en los costos generales de la producción. Bueno, así es que ahí está. Así es que resulta, la modelo resultó hasta barata, muy barata en el sentido laboral de la palabra, quiero decir, no se vaya a interpretar mal, $1,500 esa muchacha, bueno, los vale, como decían, los vale, pero ya en general el hecho de 4 millones por la producción en sí, es un costo, en este caso, inflado, como ha quedado previamente demostrado. Ojalá y se considere, y qué envidia y qué angustia, que ya digo yo, que con lo que costó ese debate fundamental para la vida democrática de México, eso no lo puedo negar, no debo negarlo, y quisiera yo que hubiera tenido mejor resultante y que la mecánica no hubiese estado impuesta por los mecanismos limitantes de la televisión mercantil. Lo que sí es un hecho, que se protegió aquel que menos desarrollo ideológico tenía. A quien menos desarrollo ideológico tiene, a eso se protegió con el mecanismo rígido, absoluto e inflexible del debate. Eso no fue debate, fue una exposición corta, porque está bien sabido en la televisión y en todas partes que, como desde que estaba Bush, le hacían los discursos de frases breves, concretas, sus escritores y sus asesores de personalidad y de noticias decían, como es muy limitado y no puede hablar, vamos a hacerle frases que se compendien como el Twitter, de ahí debe haber salido lo del Twitter, en 140 símbolos o signos o letras, es decir, dos renglones, porque más no le da su pensamiento para desarrollar o para exponer o para que se dilucide o para lucubrar o para pensarlo o comunicarlo a los oyentes. Como no se puede así, hagamos de 2 minutos y así le cortamos, y así no nos exponemos a que las ideas cundan, penetren y lleguen al pensamiento del pueblo, porque a la televisión lo que menos le interesa es que el pueblo piense. De ahí que todos se quedaron calladitos, chirrin, chin, chin, y nadie ha comentado en la televisión ni en la radio y prácticamente tampoco en la prensa la acusación fundamental, terriblemente demoledora y destructora de Andrés Manuel López Obrador, cuando dijo: la televisión administra la ignorancia nacional. Mole. Apúntale, pero haciendo un eco, aquí lo vas a conceder, mi querida amiga, cuando nosotros decimos: la televisión ha hecho que la juventud se sienta orgullo, la televisión ha hecho que la juventud sienta orgullo de su ignorancia. Esa es nuestra frase. La de Andrés no puedes negar que no sea paralela, pero que tiene su validez per se, es decir, por sí misma. La de Andrés Manuel es de una acusación demoledora y culpa a la televisión de administrar la ignorancia nacional. Ahora yo diría yo, además, ¿a qué costos? Porque si todo eso hay que pagar para todo y luego se lo cobra, porque ¿quién es que te paga todo esto? La ciudadanía, el pueblo, y en este caso, los televidentes. ¿Está duro, no? No, sí, claro. Pues fue la materia. No se querían quedar con el de hoy, ¿eh? No se querían quedar con el dispendio de, o sea, si viajan en aviones y todo, cómo el IFE se iba a quedar atrás, ¿no? Pues yo no, sí, pero ya. Yo todavía ando despeinada con las fiestas de ahí. Oye, ya renunció Tapia. Chucho Tapia es un productor muy consciente. Chucho Tapia, yo me acuerdo de él, que siempre trabajamos con mucha propiedad, con mucha, muy, muy entusiasta de las materias que teníamos en aquel programa, que eran materias de cultura informal, como siempre lo ha sido. Hacíamos anatomías, hacíamos sopa de letras, hacíamos la casa de los muchachos, el juicio de los niños, folclorama, todos esos programas. Chucho Tapia le daba mucho gusto y se entusiasmaba bastante, lo cual indica que es una persona que conoce de televisión. Oye, ¿y por qué renunció? Ya renunció, pero de todas maneras, sepa pues el Instituto Federal Electoral, que ahí, yo no sé si fue Chucho o quien lo haya promovido y todo, pero que el programa vale mucho menos. En todo caso, aquí con mi equipo, nosotros vamos y los hacemos, pues qué te voy a decir, de gastos generales un quinientón va que chuta, y venimos encantados de la vida, ¿no? Nah, bueno, pues, adelante, por favor. Bueno, pues yo todavía estoy en la fiesta de ayer. Fue muy agradable escuchar a Andrés Manuel López Obrador la felicitación de las mamás. No sé si puedo robar un minuto para ponerla. Adelante, vaya. Algo bonito, ¿no? Sí. ¿Qué? Buenos días. Ánimo. En este día tan especial, mis felicitaciones más sinceras a todas las madres de México. Felicidades a quienes son bisabuelas, abuelas, madres, o están a punto de serlo. Felicitaciones a ustedes, madres que trabajan en medios de comunicación. Como lo dijimos ayer, vamos a compartir unos tamales para las madres que trabajan en los medios de comunicación. Es acorde con lo que somos. Si fuésemos otros candidatos, pues serían hoteles de lujo. Pero son muy buenos los tamales estos. No los han probado. Van a ver unas guajolotas con atole, pero con muy mucho cariño, mucho amor. Felicitaciones a las madres solteras, a quienes han sabido salir adelante como jefas de familia, garantizando con esmero y trabajo la atención de sus hijos. Pues ahí está la felicitación. Fíjate que estoy apuntando ahí en la mañana tres o cuatro cosas que podrían ser una noticia. Está muy bien lo de los tamales y todo eso, obviamente, que los demás candidatos van a decir que es el populismo. No, el populismo es con una idea de engañar totalmente al pueblo. Y aquí el hecho de que coman tamales como todos nosotros, o tlayudas, o gordas, como sería, o unas picaditas en Veracruz, o tamales en Maderilla, o tlayudas en Oaxaca, no indica más que está viviendo una realidad, que es la realidad de México, ¿no? Claro. Bueno. Muy congruente. ¿Qué dices? Pues también hubo un fiestononón impresionante, ya lo sabe usted, en el Zócalo con Paul McCartney. Cantó con mariachis, al final gritó... Sí. Eso estuvo muy importante, muy interesante, y me da mucho ternura cuando los locutores hicieron cantar a una señora de la etnia a la que pertenezco, totonaca o zapoteca o mije o zacapuazla, o cómo se llaman las de México, mazahua, por su aspecto. Y le dijeron, ¿qué canción? ¿Cuánto lleva usted aquí? Pues unos muchachos llevan dos días haciendo cola. Que se quedó sin audio la televisión. Le escribimos a Svan, pero no contesta. ¿Que se quedó sin audio la televisión? Sí. A ver. Bueno. Ahorita mismo voy a decir. Pues es que iba yo a hablar de algo fundamental. Estaba usted hablando de lo que le enterneció de McCarthy. Sí, a ver, que la televisión, dile a Svan que venga, porque la televisión se pudrió. Fíjate tú si vamos a hacer un desfile de modas, o digo, de candidatos, que es igual. Y se pudre esto, se va allá. Bueno, te estaba yo diciendo de que cuando con los micrófonos, ¿qué canción conoce usted de los Beatles? Hey Jude, y comienza a cantar la señora aquella de 150 kilos, de 600 años de menosprecio, tragedia, abuso y miseria espiritual, y canta una canción de los Beatles. Sí, se escucha en. Sí, está bien. Entonces canta pero una canción de Nueva República, con su acento. Bien o mal, pero canta una canción de los Beatles. Da mucha ternura. Pero a mí me angustia. ¿Por qué? No sé. No sé por qué ella ve en cantar una canción de los Beatles algo aprendido, pero que no corresponde ni a su cultura, ni a su vida, ni a su país, ni a nada. Es un fenómeno estrictamente publicitario. Es un fenómeno que no incide en su vida, en su cultura, en su estatus. La otra señora que cantó, pues otra de las canciones de los Beatles, que yo no me la sé porque a mí me agarraron entre dos aguas. Yo ya era grande, era yo demasiado pequeño. Era yo ya demasiado grande cuando los Beatles fueron los Beatles, y ya no fui fanático de los Beatles. Cuando yo era joven, ellos no existían. Mi abuelita me regaló un tocadiscos con el primer disco de los Beatles. Era de los Beatles. Oiga, dígales que sí se oye en una televisión, más no en la otra. Ya sabe, en la tele se oye, en la discriminada no. Es la que no se oye. Bueno, pues de todas maneras, el hecho de que el Zócalo haya estado así obedece a un fenómeno popular muy interesante, porque digan lo que digan, yo creo que no todos fueron por amor a los Beatles. Yo creo que fueron por amor a la televisión. No, hombre, ¿cómo cree? Creo, puedo equivocarme. Creo porque ir es estar in. No. Por, déjame interpretar, el psicoanalista va a decir tiene razón o me equivoco. Es decir, vamos a suponer que oyeron los Beatles una vez, dos veces, que su época y juventud la pasaron oyendo a los Beatles, y que ahora queda uno de ellos, o dos, o los que hayan sido, y van a concretizar, a realizar, a ver el ídolo de su juventud, pero se pasan dos horas o dos días haciendo cola. ¿No será, y me pregunto, y psicoanalíticamente, que nuestro pueblo está tan desposeído de valores, de fundamentos, de agarraderas, de asideras, así, de dónde se agarra uno, de cuál es mi cultura? Creo en la Virgen de Guadalupe, creo en Pedro Infante, pero ahora hemos evolucionado, ahora creo en los Beatles. Y los locutores se dividen en dos, los que como yo, de una manera naca, decimos Paul McCartney, y, pero Juan Ruiz Gili dice Paul McCartney, no sé decir cómo, McCartney, sepa la madre, pero él lo dice desde un ángulo y una cultura superior, y yo soy naco, yo quiero que siendo de banderilla, viejo, de manos raídas, que leo el periódico de Jalapa, mugrosísimo, la página de crímenes, y que me espanto de todo lo que pasa, y que mi única fuente de inspiración es la televisión, quiero subir, debo tener un ídolo grande y todo. ¿Quién? Los Beatles, ¿no? O sea, me gustan los Beatles. Ay, pues a mí sí me gustan. Y yo si hubiera ido, si espérate, estuviera espérate, allá. Espérate, Mona Lisa, por favor. No estoy haciendo una... Me vaya a correr porque me gusta. Estoy examinando una pinchísima realidad. Te aseguro que los niños que ya no vieron a los Beatles, que ya no los oyeron, que ya no vivieron su época, también son aficionados culturalmente a tener un sostén de su formación cultural, a tener una agarradera, como digo, perdóname, pero eso lo tiene que oír el doctor Lara Peinado, y decirme qué función cultural y social tiene la Virgen de Guadalupe, Cantinflas en su época, Pedro Infante en su época, José Alfredo Jiménez en su época. ¿Por qué María Félix no es un ídolo virginal de México? ¿Por qué los Beatles sí? Todo eso tiene una razón de ser, independientemente de que me guste a mí. When I have to see, ta, ta, ta, cielo submarino, eso me gusta, bueno, ya... Además, que sepa decir que no saben ni por qué les gusta, y eso yo de viejo se los voy a decir. Ay, cómo no. La música, las letras. La música, las letras, lo que representaron en una época donde no podía ser adolescente, señor Saldaña. En esa época pasabas de usar calcetines a usar. Yo ya era viejo cuando. No existía esta etapa adolescente. Me dijiste que te gusta. La música, señor Saldaña, las letras. A mí me encanta. Las letras, porque entienden la letra, pero la popularidad, el 95% de los mexicanos no entendemos la letra. Ay, pero cansados de repetirla y de explicarla, eso, Revolution, All You Need Is Love, todas esas... Te voy a decir por qué gustan, mi querida Mona Lisa, te voy a decir, y perdóname que te diga así, muchas de las melodías de los Beatles, como las que estaba yo tarareando, gustan porque su construcción melódica... ¡Claro! No es tan evidente, puesto que si no lo hubieras dicho. Su construcción melódica son de una incontestable belleza. ¡Claro! Música clásica. Espérate. Musicalmente hablando, están tan bien construidas como La Llorona. Están también construidas como el vals sobre las olas. Perdón que les hable de cosas que ustedes no conozcan. Son también construidas como las mañanitas y como el cielito lindo. son baladas, baladas, canciones, motetes, lo que tú buscas, composiciones musicales de una gran belleza musical. Ah, claro. No dice nada a lo que yo, a lo que yo iba es que tienen mucha de su estructura musical de música clásica. Por eso lo estoy diciendo ahorita, mi querida Ana. Yo hablé de la... Es decir, mira, gustan porque es música muy bien construida. Sí, es una construcción melódica muy compleja, más compleja que la música popular. No es compleja, es compleja para la música popular. La armonía acababa México de salir del romanticismo de Agustín Lara, un poco cursi, si tú gustas, Imandes, pero qué gustó y llenó toda una época, sobre la brutalidad y frustración de las canciones de José Alfredo Jiménez, también de una gran musicalidad. Con la invasión tropical de La Habana, de aquellas las épocas de la música de la Sonora Matancera, de Celia Cruz, de Daniel Santos, que era el tropicalismo extraordinario, llegaron los Beatles y nos traen gran música disfrazada de modernismo. Yo creo que los Beatles, desde mi particular punto de vista, que no entiendo ni madre de la letra, a mí lo que me parece es que tienen una melodía verdaderamente de sinfónica. Exacto, esa, mire, bueno, yo no quería dar una cátedra, pero realmente la armonía utiliza, no, pues es que me pregunta, le contesto en dos palabras, ¿no? Pero la armonía utilizada es del nivel de cualquier pieza coral. Está la música de los Beatles se analiza en las escuelas de música. Está bueno, entonces coincidimos en eso, mi querida Ana Lilia. Mona Lisa, ¿a quién? Ya está. Entonces hay los güeyes que dicen Paul McCartney, ¿no? Y el otro güey que dice McCartney. Bueno, pero lo que nadie comentó, y que si hubiera sucedido de otra manera, fuera el trending topic de ahorita, o trending topic, no, o no lo hubieran puesto de moda, sería, si hubiera, imagínate tú que a alguien se le ocurre, a ti, Mona Lisa, se te ocurre irte al Hotel Ritz y poner una manta grandota junto con nuestros cuates y amigos de por allá, que dice, yo amo, I love AMLO. I am love, algo así. Bueno, ya lo han hecho. Okay, espérate, que hubieran chiflado. Y que hubieran chiflado porque el motivo no era político, y que hubieses tenido que quitar la manta de elogio a Andrés Manuel López Obrador. La friega que te hubiera acomodado la televisión entera. Hubiese sido el trending topic. Ya te hubieran sacado a ti en fotografía en close-up. Alguien hubiera filmado cuando avergonzada te hubieses tenido que guardar tu manta. Cuando gente chiflando con los dos dedos aquí junto a la boca, hubiesen hecho un escándalo porque quitaron una manta de Andrés Manuel. No sucedió así. Pero lo sucedió que a alguien se le ocurrió, algún imbécil lambiscón, se le ocurrió llevar a una manifestación espontánea, popular y de gente jodida, un letrero de Peña Nieto. Y la rechifla que no sacó la televisión, que bien pudo haber sacado, claro, si hubiera sido la rechifla contra AMLO, lo saca, lo repite y me lo aprendo de memoria. Pero era contra Andrés Manuel, digo, contra Peña Nieto, que es el candidato de los medios de comunicación en México. Y entonces todos guardaron un discretísimo silencio, silencio en la noche. Nadie dijo nada, y si acaso nada más consignaron el hecho. Consignar el hecho en la actualidad no es informar. Ya estamos acostumbrados a que una acción la editorializa la televisión. Imagínense a Ciro Gómez L. si hubiesen dicho, usted, pero ¿quién se le ocurre? Se sacaron ahí, I am love AMLO. Bueno, imagínense qué era, qué ridículo es. Y eso demuestra que evidentemente, y ahí entran los paleros, Claro, si es el puntero, y la palabra puntero viene a cuento para lanzar su spot. No fue así. Y todos, vergonzosa e impúdicamente, se callaron. Pero ya está posteado el gritito, fuera Peña Nieto. ¿Cómo? Ya tenemos posteados los videos donde está todo eso. Por eso, pero de todas maneras, el hecho es el hecho. Yo lo que estoy diciendo es un hecho que sucedió y es una deficiencia de la comunicación que tenemos en México y de la falsedad que existe en cuanto que hay quien grita que esto es una libertad de expresión, es un exceso. No es exceso de la libertad de expresión, es arreglar una libertad de utilizar la comunicación según nuestra conveniencia, que es lo que hace la televisión. Eso sí, lo que sí a mí se me hizo que también, aparte de todas las profundidades psicológicas que se quieran interpretar, es que hay un momento de la gente que también se llama recreación. Divertirte sanamente, ¿no? Y yo creo que fue lo que ocurrió ayer en el Zócalo. Y bueno, hubo una transmisión muy padre con las webcams mexico.com, o sea, las cámaras que tiene el gobierno del Distrito Federal para los cibernautas. Yo vi uno, chin, para que ustedes me moría yo de la envidia, quijo. No sé por qué caí en que había un canal que se llamaba Coca-Cola TV. Sí, lo sacaron tres, webcamsmexico.com, que es la del gobierno del DF, Coca-Cola TV y Entretenimiento Prodigy MSN. Lo sacaron en vivo por internet. Bueno, entonces me dio verdaderamente una especie de cada día, cada cosa que sucede, no es que me espante, pero es que me doy cuenta del país en el que vivo, el país en que nos toca, aquí nos tocó vivir, como dice la señora. Cuando se tiene el poder y el dinero y el acceso a los medios burocráticos y a los medios y todo, ponemos un canal en tres días. Cuando se tiene el dinero, pues haces una transmisión y pagas 70 mil pesos por una locutora que sonríe. Aquí está lo que vimos hoy. ¿Pagas qué? 4 millones por un programa que vale 500 máximo. Y cuando no lo tienes, te friegas y no lo puedes hacer nunca. Eso quiere decir casi que es un llamado para decir, pues está visto que así es, no hay nada que hacer donde no está presupuestado, donde no está proyectado que se haga. Siempre hay una razón para que se haga únicamente lo que conviene. No me gusta decir la palabra oligarquía, pero esa oligarquía, ¿qué quiere decir? El gobierno de unos pocos, ¿verdad? A ver, tú, si eso es lo que quiere decir. Sí. Y nada más. Entonces, de buenas a primeras. Ahora, por cierto, que el canal de Coca-Cola TV se les pudrió. Yo no sabía todavía del canal del Distrito Federal, donde tengo magníficos amigos, y he de platicar con ellos, pero en fin. Bueno, ese es otro de los pequeños aspectos de las noticias que no son noticias. Estaba yo yendo hoy en la mañana a propósito de la modelo que es Teen Topless o Topless, o que trabaja de desnuda, haciendo desnudeces en el Playboy, y también hace programas de carácter democrático para México. Todo tiene mucho que ver. ¿Quién viene para hacer lo democrático en México? Bueno, lo hace una locutora que sonríe insulsamente. Lo hace un concepto de televisión trivial, en general, de trivialización. Lo hace una modelo taibolera. Yo no quiero hacer una agresión, son labores muy dignas y muy propias, pero cada una para su lugar. ¿Cuánto cuesta? No importa. ¿Qué les vamos a dar? Una hipotética democracia. Ahora, ¿qué nos dicen exteriormente? Ayer, dentro de lo trivial general, mejor lo dicen para que no lo sepa uno y lo digan bajo cuerda. Pero los cómicos norteamericanos dicen que no pueden aprender, que aquí no podemos tener mujeres desnudas o boludas o haciendo esto, que el señor, que no puede haber candidatos que le vean la parte posterior a una muchacha, y el cómico de Estados Unidos hace y nos desgarra, a pesar de la idiota sonrisa de la locutora, ja, ja, ja, esto es lo que dicen de nosotros, no. Lo que dicen, pobre república bananera, bananera, pobre subdesarrollo que tiene eso. Como cuando un chaparrito que fue presidente de la república, Enrique Cedillo, que se fue a Japón y los y les dio clase de economía. Y los japoneses, que son tan respetuosos, decían, aprendan a ese joven que nos viene a decir cómo conducir la economía sayonara del Japón. Aprendan, ya les vino a dar clase. Sí, sí, y fue un pitorreo. Fue fobaproado. Que andaba buscando trabajo de ferrocarrilero en Estados Unidos y que vendía los ferrocarriles, por cierto. Fue a dar una cátedra de cómo regir la economía mundial en Japón, y los japoneses pues no tuvieron más que pitorrearse de él. México, da lecciones de democracia, sí, pero con la boluda. No, y déjeme que le cuente el último chisme. Bueno, ayer que andábamos en las puras fiestas, porque acá también en Radio La Nueva República tuvimos un especial dedicado a las madres, ahí sí con música muy bonita, muy padre, pero ayer en tercer grado salió Josefina Vázquez Numota y pasó un mal rato terrible. Ya tenemos posteados los videos del evento. Ya sabe usted, Televisa, nada más que ahora involucraron a Broso también. La verdad, fue una tunda la que le dieron a Josefina Vázquez Mota. Pobre. La panista no encontró nunca la salida, no convenció ni conmovió. De hecho, hoy López Obrador, en su conferencia de prensa, dijo que eso no se hace, así no se trata a nadie. Y pues los invitamos a que vean los videos, ya los tenemos en la web de Radio La Nueva República, y a las 12 vamos a pasar el audio, no para magnificar a Josefina, sino para que ustedes vean que lo que comenta el señor Saldaña de cómo manipula la televisión el criterio del mexicano es impresionante. Mira, pues justamente estaba yo diciendo, cuando te iba a decir esto, es decir, el que es, ¿cómo se dice eso? El que se mete en las patas de los caballos, ya sabe lo que se mete, o como se diga el dicho. La señora Josefina, pues ella fue convencida para que entrara eso, y yo nunca he pensado que tenga los tamaños para gobernar un país, pero esa es una apreciación estrictamente personal, y no tengo ni que convencer, ni eso es publicidad, ni es mental la mano, ni nada. Eso es simplemente una apreciación personal. Pero justamente de que estaba, ¿cómo se llama, Broso? Víctor Trujillo. Víctor Trujillo, saludos, Víctor. Es mi cuate, y tiene una personalidad extraordinaria. El fenómeno de Broso no ha estado convenientemente analizado. Broso, el payaso, trata cosas de una trascendencia fundamental como crítica al país. Como que la televisión intuye que un país sin crítica está condenado a fenecer, y al fenecer ese país y caer en dictadura, se lo carga la madre a la televisión también. Entonces la televisión crea un personaje, pero que sea payaso. Payaso. Y no es un payaso, es un payaso muy especial. No tiene la profundidad de uno que fue payaso en Francia y que ustedes cuando vean sepan quién es. Se llamaba Coluche. Coluche era el crítico más duro en contra de la política francesa, y algunas veces se vestía de payaso. Broso es la sistematización del payaso, es decir, cantando no hay reproche que nos duela. Sí, que se vista de payaso para que todo sea broma. La personalidad de la reata, que así le llama y que parecería que es una española, me llena de confusión. Es un mensaje prostibulario, es decir, una mujer vestida así se encontraría en un lugar de comercio sexual. No es que yo me la imagine. Los albures que se utilizan son propios de la procacidad de un lugar donde se comercia con el cuerpo. Se llama la reata, pero me habla con acento de España. Espero que me tengáis muy dentro. Soy la reata. ¿Qué quiere decir eso, Grosso? ¿Qué soy? Acabas de tratar cosas de la gran política y de la democracia mexicana, hacer quizá críticas válidas, y entra aquella mujer poniéndome su trasero en la cara, descubierto casi, y me dice: tenéis que tener, vamos, hostia, habéis de tener consideración de que soy la riata, guardadme bien. ¿Qué es eso? Es pregunta, no lo sé dilucidar. No sé, soy retrasado. Y luego entra el comercial del doctor Simi y me habla como si fuera yo niño, pero niño retrasado de la mente, y me vende medicinas y me habla con una voz quebrada para venderme penicilina para mi lupus eritematoso o para mi cáncer o para lo que sea. ¿Qué es eso? ¿Qué quieren hacernos? ¿Qué quieren hacer de nosotros? Es mi pregunta. ¿A quién le pregunto? ¿Qué es lo que sucede? Uno me trata de idiota para venderme mi seguro médico y que la medicina y que los... ¿cómo se llama la medicina profesional y cómo se llaman los contenidos de la medicina y la farmacia con una botarga muñeco mequetrefe enorme, gordo, que es el doctor Simi? Y me habla así como si fuera yo retrasado mental. La reata que me dice: vamos, hostia, que te oigo, y tal, y me presenta su trasero por donde quiera. La otra boluda haciendo las cosas del encuentro de la democracia mexicana. ¿Podría usted, Mona Lisa, o usted, mi querido televidente o radioescucha, decirme qué carajos pasa en este país? Mucho gusto, mi querida amiga. Bueno, pues nada más es importante ver cómo trataron a Josefina, porque va a ir Enrique Peña Nieto y va a ir Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que tercer grado es la exposición máxima del punto de vista de Televisa. Tercer grado. Claro, yo no lo pude ver, no quise verlo, ya estaba yo hasta era día de fiesta, lo bueno es que pues ya están los videos, ya sabe que al otro día empiezan a tener agruras. Pues mucho gusto, señor Saldaña, y pues nos vemos a las 12, pasamos el audio para que vean cómo trataron a Josefina, nada más, no para hacerle comercial, sino nada más como punto de comparación. No, es importante. Es importante, claro. Porque ahí también tenemos que ver de que si no está con la televisión, duro contra ella, no hay problema. Adelante. Lo vamos a poner en audio en televisión para los que gusten verlo a las 12. Hasta luego, señor Saldaña. Adiós. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.